rompiendo el sueño, si tu esquinero nunca me pagues. Y cada día, todito el día, después de un negrito, un cigarrillo va acompañando la letanía del negrito.